Bueno, en primer lugar, confirmar la movilización que teníamos de alguna manera planificada para el 7 de diciembre en defensa de la industria cementera estatal, en Paysandú. Eso se va a llevar adelante el 7 de diciembre, pero ahora se agrega la denuncia del convenio colectivo hecho por parte de ANCAP. Y bueno, nosotros un poco informar a la audiencia que ese convenio teníamos derechos, pero también obligaciones. Y dentro de esa, más allá de las obligaciones que tenemos como, servicios esenciales, es decir, de tener que garantizar servicios a los hospitales, a las ambulancias, bueno, etcétera, etcétera, también teníamos convenido el hecho de dar guardias gremiales para que no faltara el combustible. Y además, una situación de los procesos continuos, como por ejemplo en la refinería, que nosotros no siempre dejábamos guardia gremial para no detener la actividad, pero bueno, ahora de la denuncia por parte del Ministerio, del directorio de ANCAP, le estamos pidiendo al Ministerio de Trabajo que actúe rápidamente, nos diga que define protocolo para parar todo ese proceso permanente que tenemos, ese proceso continuo, y ver de qué manera vamos a proceder, a parar la refinería o algunas áreas de refinería en caso de que lo decida la federación en forma segura, ¿no? Lo que denota esto, un deterioro en el relacionamiento con el directorio ANCAP que busca claramente, a nuestro juicio, provocar, está generando una situación de filantes. A nadie le es ajeno, el rol que ha tenido la federación en lo que tiene que ver con el referéndum. Nosotros sabemos que ahora lo que se busca es obstaculizar la posibilidad de que nosotros militemos para el triunfo del sí en el referéndum, cosa que nos van a obstaculizar, obviamente, pero no lo van a evitar. Y acá hay una provocación para lo que te decía, ¿no? Tratar de empujarnos a que generemos un desabastecimiento que pueda justificar la aplicación de la esencialidad. Está claro que hay una provocación y porque se busca, tomar represalias contra los trabajadores. Ya lo anunció el presidente de ANCAP hace un tiempo en algún medio de prensa que había una especie de declaración de guerra al sindicato y bueno, lamentamos que hayan optado por transitar ese camino, pero es lo que nos toca. ¿Ustedes creen que, con la denuncia del convenio también se afectan las libertades sindicales? Bueno, se nos van a tener que garantizar, ¿no? Se va a tener que, sobre todo el gobierno, va a tener que garantizar la posibilidad de que nosotros paremos la refinería, porque si hasta ahora no lo hacíamos, era en el entendido de que había un marco que donde no... cada uno se veía obligado a ciertas cuestiones desde nuestro lugar en lo que tiene que ver con la refinería, pero también en el proceso de la puesta en marcha y mantención de la operativa en el horno de producción de Portland. Creo que acá claramente se está apostando a romper y bueno, tendremos que enfrentar esta situación. Por lo que te digo, estamos convencidos que esto tiene un estrecho vínculo con nuestro rol en lo que tiene que ver con el referéndum y nosotros en ese sentido no vamos a aflojar ni un trozo de pollo. Gerardo, el 7 de diciembre entonces, ¿qué es lo que está previsto? ¿Un paro de 24 horas? Y trasladarnos a Paysandú, el viernes pasado hicimos una muy linda movilización, muy concurrida en Minas. El 7 lo vamos a hacer en Paysandú, como ustedes saben, en ocasión de conmemorarse un nuevo aniversario del triunfo popular del año 2003, hace 18 años, donde el pueblo expresó claramente su decisión de mantener la ANCAP estatal y pública y el monopolio en manos del Estado, y hoy se está en un proceso de revertir de desconocimiento, esa voluntad popular, claramente iniciando un proceso, un camino de privatización de toda la industria cementera. Por lo tanto, esa movilización la vamos a llevar adelante en Paysandú y seguramente vamos a continuar, no en enero, pero en febrero con una movilización acá en Montevideo. La movilización se hace junto con el ZUNCA, en el marco, digamos, de la coordinadora del sindicato ANCAP, pero con un trabajo muy muy mancomunado ahí con el ZUNCA, donde hemos venido llevando adelante las últimas acciones de movilización, ¿no? Hicimos la presentación del escenario 4 de desarrollo de la industria cementera en el Palacio Legislativo hace el mes de octubre. Hicimos la movilización en Mina, como te decía, viernes pasado. Vamos a hacer esta del 7 de diciembre en Paysandú y luego vamos a definir, digamos, las movilizaciones y las acciones que vamos a llevar adelante seguramente a partir de febrero. También con el objetivo fundamental de mantener las plantas de cemento en la órbita estatal. Gerardo, gracias por la información. Muchas gracias a vos, José Luis. Un abrazo al equipo ahí que está con vos y a la audiencia.